Hoy día 15 de noviembre en las calles de Valparaíso, marchando y luchando por la salud digna para todas las personas. ¿Ustedes por qué están en la calle? ¿Por qué tenemos que seguir luchando en las calles? Nosotros como profesores del Liceo Eduardo de la Barra consideramos que todavía no se ha ganado nada. El acuerdo al que llegaron los sectores políticos de oposición y gobierno es un acuerdo que intenta detener el movimiento social, es un acuerdo que no cumple con las expectativas de una asamblea constituyente libre y soberana, y por tanto es simplemente una trampa para desmovilizar a los sujetos sociales. Oiga, ¿y cuál es la relación que ustedes ven entre educación, salud y, permítame preguntarle también, naturaleza, medio ambiente? Con el actual modelo de desarrollo económico, amparado con la Constitución del 80, es imposible proteger los derechos sociales de la población y mucho menos los de lo necesario protección del medio ambiente, dado que los intereses de lucro de la empresa están por sobre cualquier consideración, ya sea de los seres humanos o del medio ambiente. Por tanto, si queremos salvar el planeta, aquí en Chile el primer paso es destruir toda la herencia de Pinochet que está plasmada en la Constitución y tener una Constitución construida por los pueblos y los territorios. ¿Cómo se llama la organización que ustedes levantaron? Nosotros somos del Colegio de Profesores, somos el Liceo Eduardo de la Barra, en particular. Muchísimas gracias.